ambos somos feos. Ella tiene un pómulo hundido por una operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Bueno, es que película está buena. Este empieza aquí, sí. Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualquiera. En la cola, todos eran auténticas parejas. Solo ella y yo teníamos las manos sueltas. Nos miramos las respectivas fealdades. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella fue dura. Devolvió mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba, de mi vieja quemadura. Nos sentamos en filas contiguas a admirar las respectivas bellezas del héroe y la heroína. Por lo menos, yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Le invité a un café. De pronto aceptó. A medida que pasábamos entre la gente, sentía las señas, los gestos de asombro, de curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Mis oídos alcanzaban a registrar murmullos, tosecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés, pero dos fealdades juntas constituyen en sí mismas un espectáculo mayor. Pedimos dos helados, y ella tuvo coraje para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. Hablamos largamente hasta que decidí ir al grano. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? Sí. Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha. A pesar de que usted es inteligente y ella, a juzgar por su sonrisa, muy estúpida. Sí. Pero hay una posibilidad de que usted y yo lleguemos a algo. Como querernos, caramba. O simplemente congeniar. Llámele como quiera. Pero hay una posibilidad. Prométame no tomarme como enchiflado. La posibilidad es meternos en la noche. En la noche íntegra. En lo oscuro total, ¿me entiende? Tiene que entenderme. Lo oscuro total. Donde usted no me vea. Donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo. No lo sabía. Vivo solo, en un apartamento. Y queda cerca. Apagué la luz y cerré la cortina. No veía nada, nada. Estiré cautelosamente una mano hasta hallar su pecho. Mi tacto me transmitió una aversión estimulante, poderosa. Así vi su vientre, su sexo. En ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo misma había fabricado. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro. Encontré el surco de horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad, mis dedos, al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi marca siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté y abrí la cortina.